el controversial Morrissey cantando para Johnny Marr y The Smiths con There Is a Light That Never Goes Out, su clásico del indie, abriendo esta hora en la X. Con información importantísima, porque los esperamos en Amarillo. ¿Buscas trabajar desde casa? En el proyecto Verona encontrarás espacios de coworking ideales para aumentar tu productividad con todas las comodidades de un hogar moderno y tranquilo. Visita www.amarillo.com.co o acércate a nuestra sala de ventas ubicada sobre la avenida Suba con calle 106 en el antiguo centro comercial Puente Largo. En Amarillo, tus sueños nos inspiran. Bueno, están preguntando por las canciones. Saludos para los que están saludando. Joa Mora y Juan Camilo, que qué chévere ese mood para hoy. There is a light that never... Nunca va a haber una voz por así. Por favor, no se dejen influenciar que tú tienes por los comentarios en redes sociales. Recuerden que estamos haciendo radio masiva. Sí, más claro, IVA. Pero masiva, exacto. Siempre masiva. Exacto, sí, es un poco más cara que todas. Esta radio es un poco más costosa que porque las demás, pero pues lo vale. Sí, no, están pagando calidad. Usted está pagando calidad. Con el IVA, exacto, de la radio más IVA de la X139, usted está pagando calidad. Ajá. Paute aquí. Sí. Señor. ¿Qué les iba yo a comentar? Bueno, tantas estábamos cosas. Preguntando por las series de televisión de la gente que nos oye. Estamos muy nostálgicos, tenemos que empujar hacia el futuro, Diana. Estamos mirando mucho bien para atrás. No, pero... está bien. No, si quieres algo para el futuro, te tengo algo para Navidad. Y... En fin. Tú me pides futuro, yo te ofrezco Navidad. Se confirmó, Alejo, que Sabrina Carpenter va a preparar un especial de Navidad. Ajá. Como Mariah Carey. Y estaba... Okay. Oh. Ahora. Sí, la veo. ¿No se te hace puede uy, ser? No. Sí. Porque la están clavando ya ahí al destino de Mariah. Yo siento que sí puede ser un gran relevo generacional. Estéticamente, bueno. Yo la veo así, sí, como glamorosa, guapa, que la voz nunca va, es como Mariah Carey, es como la voz de Morrissey, nunca vamos a tener una voz como la de ella, pero ya se empieza a, no sé si a mostrar o a perfilar, va a tener su especial de festividad, esto en plataforma, va a estar disponible para Netflix. Claro, la industria necesita poner a otra, plantar a otra persona ahí. Ya, y lo va, y entonces si ustedes se ponen a ver ya redes sociales, la van a encontrar con vestidito de Navidad, mandando besitos de nieve. El especial va a estar obviamente disponible para velitas. En plataformas. Bueno, la mejor de las suertes para Sabrina Carpenter. Y vamos con las respuestas de la gente y las series de televisión animadas. Andrés Felipe, la tuya mientras yo llego. La mía es, bueno, infantil, los Doomies. Siempre los voy a guardar sí en mi corazón. Yo lo vi. ¿Melodía? Yo lo vi. ¿Te acuerdas de Melodía? Sí, me acuerdo de La Caneca. Me acuerdo. Oy. Exactamente. Uy. Y eso marcó mi infancia. En dibujos animados me voy a quedar con Rambo y Medio. Ah, fantástico. Que va a estar en noviembre también en plataformas, pero esta vez no con la versión original, sino una nueva entrega con nueva estética, pero pues contando las mismas historias. ¿Rambo era trans? Le pasaba. Él cuando le caía agua fría se convertía en mujer. Cayó en los estanques de Yusenkyo. En un pozo maldito. ¿Y Pechan? Okay. Pechan era Ryoga, que cayó en el pozo maldito de Marrano. Amo tanto esa serie, el maestro Japosai. Diana Sotaku, saludo para... Bien Otaku. Yo no soy Otaku, me falta mucho para hacerlo. ¿Sabes los nombres de los señores, señoras, claro que hechizos? No, tenían un enemigo que se llamaba Pantimedias Taro. ¿Ves? Ahí está. Le pusiste a tu gato Taro. Pero por la canción de Al Jay, sí, señor. Bueno, entonces Luis Alberto dice, sin dudarlo, Niños en Crecimiento. Niños en Crecimiento fue un programa que llegó de la NHK, que eran estos programas con títeres que se compraban este paquete de la televisión japonesa. Niños en Crecimiento, No Puigonta, Puedo Hacerlo Yo, Kiko Kika y Taro, todos, viste, otro Taro, ahí está. También vemos por acá, Javier dice que Centella. Claro. Sí, me acuerdo. Y para cerrar, esto era muy lindo, Fernando López dice, Ver para Aprender. ahí estaba el gordo Benjumea. Ajá. Él se reunía con el científico, con el doctor, y él enseñaba trucos bonitos de física, de química, y uno chévere. Aprendía mucho ahí. Ese está lindo. Muy bien. Ahí está, Ale. Sus opiniones en Mañanas de la X 103.9, continúen ahí comentando y conversando en nuestras redes sociales mientras seguimos poniéndoles discos en la mañana de hoy, 20 de septiembre de 2024, en Mañanas X con Dasha, y esto llamado Austin. Donde podrás conocer beneficios exclusivos y hacer test drive de tu BMW favorito, BMW Expo, hasta el 22 de septiembre en ACE Hotel Bogotá, calle 85, número 1266. Hoy tenemos bolos de amor y amistad en la X más música y quisiera preguntarle, quisiera preguntarle a la gente en redes sociales, ¿cómo les fue con amor y amistad este año? Sentí como un poco más opacado el amor y la amistad, y yo creo que ya ha llegado el momento de la transición total, donde el Día del Amor y la Amistad es oficialmente el que celebran los gringos, que es el 14 de febrero, el Día de San Valentín. Sí, ya no hay. ¿No creen ustedes? Aunque sí he visto a varias, ayer me pasó precisamente, estaba en un almacén y vi gente comprando cositas de dulces para el amigo claro. secreto en sí, oficina. Sí, sí. Y tenían tortica y estaban comprando gaseosa para los compañeros. Ajá. Creo que empresarialmente sí no, se mantiene esta fecha. Y a nivel pues general, de pronto esa percepción que tenemos no está equivocada, porque 8 de cada 10 colombianos va a celebrar amor y amistad este fin de semana. Estos son datos. ¿Sí? Ah, no, entonces sí, yo, datos de Fenalco. Por lo menos comercialmente, datos de Fenalco, 6 de cada 10 participarán en el tradicional juego de amigo secreto. Ahí están está. Participando con un 22% de cantidad, de porcentaje. Ajá. Los chocolates o los dulces ocupan el primer lugar claro. en cuanto a los regalos que damos los colombianos, obsequios. Quedamos en este fin de semana, parejas, amigos y familiares. En el segundo lugar, con un 21%, se encuentran las invitaciones a comer. Que es una gran invitación, siempre va a ser una gran invitación. Exacto. En esta lista también aparece con el 13% ropa y calzado como regalo, 11% bisutería y joyería. Ajá. Uh-huh. 10% flores, que pensé que era más. Y 10% cosméticos, entre otros. De los colombianos que tienen la intención de celebrar, el 40% gastará entre 50 mil y 100 mil pesitos. Ese es su rango, está su bien. Presupuesto. ¿Entre cuánto? 50 mil y 100. Es el rango claro. presupuestado es para gastar. Importante. Sí, sí. El 23% entre 100 mil y 200 mil. Ya se va de mi presupuesto. Y el 29% hasta 50 mil, o sea, menos de 50 mil. ¿Cuánto el porcentaje? 29%. Perdón. Está bien. El 8%, que estoy yo ahí, más de 200 mil. ¿Perdón? ¿Vas sí, a gastar claro. 200 sí, mil claro, más? Sí. ¿En qué? Arepas. Pues en a ver. Regalos. Ah, regalitos. Pero yo tengo una pregunta que hacerte. ¿Enfocado esa plata hacia la amistad o hacia el amor? Hacia los dos. Yo doy. Diga la verdad. Yo doy sin esperar. ¿Cuándo? Nada cambio. Es verdad. Hoy tenemos bolos. Hoy, por ejemplo, hay que gastarse una plática en los amigos. Andrés, qué mentira. No hay que gastarse nada en echar cuentas. Sí, no, esto es un regalo de la empresa, no sea así. Vea, la encuesta también reveló que la mayoría de los regalos son para la pareja, 37%. Ah, amigo secreto, 25%. Hijos y o hermanos, 16%. ¿Ah, sí? Padres, mira. 9%. Okay. Y amigos en general, 8%. Ok. Ah, bueno. Está muy chévere. Ahí están entonces los colombianos y sus gastos de amor y amistad aquí en Mañanas de la X. The Weeknd con Ariana Grande, Mañanas de la X. Silvia Pérez Cruz, la voz más bella, versátil y libre de las dos últimas décadas, viaja por lo acústico a lo clásico en su tour Toda la Vida, un día. este 22 de septiembre a las 4 de la tarde en el Teatro Col Subsidio. Más información y boletería en tuboleta.com o en las taquillas del teatro. ¿Va a lanzar libro Mick Jagger? Pues imagínate que está inspirado en Mick Jagger. Le quieren sacar dinero a su nueva vida saludable. Se llama Pacto con el Diablo, los hábitos saludables del Rolling Stone más dinámico del mundo. Esto lo escribe Isadora Puginé, que va a contar los secretos de Mick Jagger y para mantenerse como se mantiene en estos momentos. Hay tres puntos esenciales de este libro. Por un lado, el primer punto es parar en el momento justo. Ya. Y él dice, paré de festejar, paré de tomar drogas, de beber. Yo he cambiado mi estilo de vida para acostumbrarme al hecho de que tengo que hacer esto, ir al escenario y actuar. Dice que si no hubiera cambiado esos hábitos no tan chéveres, no podría girar. Así de simple y de sencillo. Ese es uno. Lo otro, dieta orgánica. Comenzó una dieta mediterránea basada en carbohidratos como el pan, el arroz integral y las legumbres, proteínas como el pollo, el pescado, grasas saludables como el aceite de oliva y sobre todo la palta, que es el aguacate. Y ejercicio diario. Corre 12 kilómetros diarios. Para mantener la fuerza, flexibilidad y equilibrio, hace ballet, yoga y pilates. Entrena 6 días a la semana, incluidos ejercicios de calistenia, sumado a los ensayos intensivos de la banda cuando sale de gira. Digamos que el tema de bailar hace parte de su rutina física. Sí, claro. Y que es importantísimo para el descansar, dormir. Duerme después de entrenar. Sí, se toma una siestecita. Es que recordemos que es un señor de 81 años. Muy bien. Sí, entonces, o sea, ahí está. Si ustedes quieren. ¿Vieron al hijo en estos días bailando en un show? No, ¿de ellos? El hijo de Mick Jagger. Lucas. ¿Y sí? ¿Cuántos años tiene? ¿Como 7? Ah, ¿verdad que tiene hijos chiquitos? Tiene un hijo de. Sí. Un nieto. ¿Cuántos años tiene? Ya les digo, no, este no es, este tiene 25. ¿El que bailó? El peladito, el chiquitico, el que bailó. El hijo menor. Estaba viral. Ah, ¿sí? De Mick Jagger. Mira, el hijo menor de Mick Jagger tiene 7 años. 7 añitos, sí, eso le ponía yo. Ah, 7 años. Fruto de su relación con su pareja actual. Claro. Preciosos ojos azules, que es su nieto realmente. O sea, podría ser en fácilmente. Edad podría ser. Claro. O sea, lo tuvo a los 70 y punta. Abue padre. 74. Por Dios. Era como, ay, recordemos a Julio Iglesias. Julio Iglesias es, nunca cerró fábrica. Sí. ¿Quién habrá sido más fiestero? Diomedes Jagger, Díaz. ¿Diomedes o Keith Richards? Diomedes. ¿Quién no habría sido más festero? ¿Quién? Keith. Entre los dos, entre Mick Jagger, ¿quién? O Keith Richards. Keith. No. Yo creo que se dan la mano. Siempre iban juntos. Yo voy si usted va. Estuvieron en su momento ahí. Yo voy si usted va. Bueno, está bien, vamos juntos. Ahí sí que parece ir solo. Ahí está. Bueno. Ay. Hay que parar, en algún momento hay que parar. Es que mira, toca cambiar, no tomar más trago. Es que el trago. Entre más temprano se pare, mejor vejez tendrá. Oye, qué gran reflexión. Sí, el alcohol. El alcohol es veneno. Sí. Fin. Y cobra, cobra. No hay nada que hacer. Por más que esté aceptado socialmente y masivamente se consuma. Ese hijo de madre causa mucho estrago. No, pues mira, deshidrata a la gente inmediatamente. Es que algo que te deshidrate en la misma noche no es bueno. Y que te enlagune y te haga doler la cabeza y te... No es chévere. Te desinhiba tanto. Pues, secretos de Mick Jagger. Dejar el alcohol para mantenerse vigente y no parar. su más reciente disco de Hackney Diamonds. Ahí están los Stones. Esto se llama Angry. Estrena tu Kia K3 Cross 2025 desde 86.990.000 pesos. Una SUV tipo crossover con diseño moderno, amplio espacio y tecnología avanzada. Hecha para quienes no temen llegar más lejos. Encuéntralo en nuestros concesionarios Kia o conoce más en kia.com.co. Aplica en términos y condiciones Kia Movement that inspires. Sigue regándose por todas partes la foto del FBI del incautamiento, del allanamiento a la mansión de P. Diddy con las 1,000 botellas de aceite para bebés. Además que las tenía en, de verdad, en como en galerías, ¿sabes? Es como... Tenía 1,000 botellitas de aceite Johnson's. ¿Qué tal que le hubiera salido un cargamento más baratico, 2x1, y compró para vender? Y hay foticos también comprometedoras de Jennifer López y de Aaliyah acostadas con Diddy en la misma cama. ¿Ya vieron esa foto? Sí. Entre sábanas blancas. Sí, muy complicado todo eso. Eddie Santiago. Muy complicado todo eso. Ahora, es una foto, porque puede ser una foto de visita. O no, es una foto de visita de... Venga, no, vemos esta película. No, ahí pasaron cosas. No, hombre, no. Ahí pasaron cosas. Sí, sí, está. Sí. Y pues obviamente los memes nos hicieron esperar. La gente muy amablemente ha ido poniendo ahí tarritos de aceite Johnson's. Ay, sí. No, yo tengo uno en la casa. Photoshop. Yo tengo uno en la casita. Chiquitos, es bueno. Es bueno, ay, es bueno para quitar además maquillaje. Además que no hay nada peor, porque es que, ¿sabe qué es lo peor? Que todo el mundo en inglés, en los titulares en inglés, todo el mundo titula como baby oil. No, todo. Ahí está mal. Aceite corporal. Baby oil. Sí, no, está todo muy mal. Y bueno, va a ser feo todo. Y va a todo va a ser horrible. Sí, sí, sí. Lo que sabemos, ahora, poco. Ayer estaban especulando varias cosas que me parecen muy interesantes y es que, pues, Diddy tuvo una relación muy cercana con ejecutivos de los discos muy grandes como Julie Greenwald, quien fue la promotora de discotecas originalmente de Lior Cohen en el sello Def Jam en los 90. Es que ya es oscuridad, que eso ya. Ojo a esto. Señor. Entonces, Greenwald, que fue una de las mujeres más importantes de la industria de la cultura del hip hop. Qué calentura. O sea, esta mujer de verdad hizo una tarea muy grande de promoción de artistas. Y el presidente de Atlantic Records también, ella era presidente de Atlantic Records y había otro personaje en Warner Music que era muy cercano a P. Diddy. Sí. Y el presidente de Nike también renunciaron todos. Oh. Esta semana después de las noticias. No. Entonces, hay gente especulando, esto es una especulación chisme así vulgar y asqueroso. ¿Qué es de por eso? Que al presidente de Nike lo echaron porque de pronto hay gato encerrado ahí o hay alguna cosa que compromete al hombre con las imágenes y los videos que incautaron de Diddy. Puede ser, sí. Y que a Julie Greenwald y a este señor de la disquera de Warner también. El que nada debe, nada teme. Pues sí. ¡Ay, qué oscuridad! Sí, eso. Debe haber un mundo allá abajo muy oscuro que se está destapando. Y eso que apenas tenemos información chiquitica de lo que realmente es. Sí. Bueno, Katy Perry, 143. Lanzó el disco. Se llama el disco, sí. Y New Musical Express le dio 2 estrellas de 5. Ah. Dice Katy Perry reconecta con sus antiguos colaboradores en su séptimo álbum, 143, pero falla para recrear la magia. Pero toca oírlo para poder también decir. Es cierto. Porque, no sé, siento que la llevan muy en la mala en estos momentos. Y así ella es, está muy cancelada. Sí, tiene un recorrido importante, lleva un tiempo y ha sacado canciones que fueron relevantes para el pop. Entonces sí, siento que le están dando por donde sea y no la van a dejar levantar. ¿Sabes? Sí, también, ¿quién fue noticia ayer? Kylie Minogue anunció gira mundial. Va a recorrer Australia, va a aterrizar en Asia, luego va a estar por el Reino Unido y también anunció que va a tener un nuevo disco para octubre. Así que bueno, ya también se está moviendo. Estas son Mañanas de la X 103.9 FM. Taylor Swift con Blank Space en Mañanas X. Descubre una nueva forma de vivir la ciudad. Verona, apartamentos de 32 hasta 132 metros cuadrados con lavandería, biblioteca, teatrino, gimnasio, zonas para mascotas y mucho más. Aquí está la vida que te mereces y que siempre soñaste. Visítanos y comienza tu nueva vida hoy mismo. Estamos sobre la avenida Suba con calle 106 en el antiguo Centro Comercial Puente Largo, o ingresa a www.amarilo.com.co. En Amarilo, tus sueños nos inspiran. Series de la infancia que les gustaban, ¿qué ha dicho la gente? Bueno, entonces seguimos por acá haciendo este recorrido. Dice Sony, niños en crecimiento y mi personaje favorito era Pedro, que era esta serie de NHK. Pedro es el miquito que después se convirtió en meme. Ah, ¿ese es Pedro? Ese es Pedro, el que pone que pone los ojitos como de lado. Sí, sí, sí. Él es Pedro. También por acá la manada, y la manada, como la mayoría, y lo hablábamos hace unos días acá en Mañanas X, cuentos de los hermanos Grimm. La siguen dando y la gente la sigue viendo. Sí. Yardita, Los Pitufos, El Auto Fantástico y La Mujer Biónica. Ok. Y por acá tenemos a Pauline, que dice La Pequeña Maravilla. ¿Se acuerdan de La Pequeña Maravilla? Claro, que era la robot. Vicky. Ah, sí, se llamaba Vicky. La robot. Y la niña pelirroja, que era la vecina Harriet, era cansoncísima. Y por acá tengo a Surfe, que dice Los Power Rangers. Sí, estoy okay. Muy bien. ¿Tú lo veías? La primera generación. Ya después eso ahí hay muchos problemas. ¿Es que hubo más cosas? Sí, hay como 8 generaciones. ¿No? ¿En serio? Sí, del espacio, ay, de la era de dinosaurios. No, bueno, un montón de cosas. Bueno, ahí está. Y John dice Plaza Sésamo. Bonito. Mana. Sigamos opinando entonces en arroba la X más música en nuestras redes sociales. Estas son Mañanas X. Time stood still, just like a photograph you made me feel. Like this will last forever, looking in your eyes. I see my whole life. Oh, they say you know it, but you know it, I don't know. Se hizo la primera canción que se hizo famosa de Miss Doja, ¿no? Sí, uh-huh. Esto fue con Kiss Me More también. Recontrapandémica. Sí. Esta fue antecitos. Ok. Sí, a mi mamá le encantaba la voz de ella. Doja Cat en las mañanas de la X 103.9 FM. Y ¿qué más? Imagínate que salió el reporte de la gira latinoamericana más exitosa de todos los tiempos. ¿Y cuál es? Julio Iglesias. Luis Miguel. Mimi. Según las cifras reportadas a Billboard, la gira Luis Miguel 2023-24 ha recaudado 318 millones de dólares y vendido 2,2 millones de entradas en sus primeros 146 conciertos, lo que la convierte en la gira más taquillera de todos los tiempos entre los artistas latinos. Ok. Le sigue Bad Bunny. Ajá. Y claro. Karol G. Yeah. Pero ¿cuál Luis, es el último tour del mundo o Un Verano Sin Ti? No, pues Un Verano Sin Ti, yo creo. Esa debe ser la gira más exitosa de él y su último gran momento. Porque pues es ya muy difícil que llegue otra vez a ese lugar. ¿Ustedes creen? Sí. Pues no va a volver. No, se va a dedicar a la actuación. Puede que vuelva, pero no a ese lugar. Colaboraciones y cositas así. Exacto. ¿Cierto? Es lo que pasó con Balvin. Estuvo en la cima del mundo y pues lanzó Rayo, pero no pasó nada. Exacto, no pasó nada. Señor. Sí, no ha pasado absolutamente nada con ese personaje, ¿no? Ya fue. Está bien, lo hizo. ¿Sabes? Y lo logró y ya. Yo creo que cuando uno tiene ese nivel, es como cuando uno es presidente. Uno quiere quedar ahí. Ah, perpetuarse en el poder. Exacto. Ok, bueno, sí, seguro. Esos personajes. Retirarse adquieren... es difícil. Ay, pero ya tienen plata, ya se pueden pensionar, descansar. Sí, deberían aprovechar. Ay, no sé, es que nosotros como que sí soñamos con la tranquilidad, es cierto, ¿no? Es cierto. ¡Ay, ay, mírate! Ajá. ¿Qué hay? Hola, qué bueno verte. Dieron tranquilidad y aparecí. Sí, qué dicha. Sí, sí, sí. Qué maravilla. Es el modo de hoy, viernes. ¿Y para dónde van? ¿Por qué van tan pintas? Están muy pintas todos. Bolos. Sí, tienen zapatos. ¿Vieron los zapatos? Sí, sí. Son zapatos de bolos. Zapato de suela lisa. Sí, tienen torneo hoy. Wow. Se van a meter. Ah, es por los bolos, sí, claro. Sí, y tiene las bolitas. Bolitas, yo pero es que venga, diciéndole pelotas. Usted, obviamente, pues yo vi que Esperanza, la de Recursos Humanos, pasó y usted les pasó una lista de tallas de zapaticos. Sí, lo que pasa es que fueron difíciles de conseguir. ¿Tuvo que meter plata ahí? Sí, pero valió el esfuerzo. Miren cómo pues se sí. Vende bonitos. Oh. Yo quiero llevarme uno para la casa. Por favor, llévate varios. No, te lo suplico. No, porque se los comen los gatos. También. Sí, los gatos. Ay, verdad. Sí, sí, sí, son sí, muy no. Celosos, además. Ah, tenga cuidado, se los gatos se los comen. Sí, sí, sí. No, se me había olvidado lo de los gatos. Sí, no, dejemos no. Así. Evite. O le dañan los zapaticos. Andrés, Alejandro, pueden llevarse el fin de semana un par. Dispongan de ellos. Muchas gracias. Sí, necesito un par, sí. ¿Listo para los bolos? Pues siempre, siempre. Quiero decir que yo no soy nada malo para los bolos. O sea, tengo una alta expectativa de Uribe Alejo. Porque eso está diciendo que es... Que moñona y todo. Exacto. Yo soy pura canaleta. Que a dos bolas. Y me voy con la pelota. Ayer Dayana dijo la pelota de bolos. Eso dice todo. Eso habla mucho de tu experticia en los bolos. Yo es que quiero venderles una imagen que no es real para sorprenderlos en el torneo. Claro, es eso, sí. Van a ver. Bueno, pues les deseo lo mejor, allá nos vemos. Sí, señor. Muy bien. Y pues muy lindos los zapaticos, Uribe. Me parece que resolvieron muy bien a última hora, porque de todas maneras siempre era una carga importante en el departamento de talento humano. Sí, sí, sí. Y me parece que, ¿dónde los consiguió? No sé, eso el fue Restrepo. Esperanza, yo no fui. Ah, bueno. En el Restrepo. Sí, yo creo. Sí, eso tuvo que ser mandado a hacer. Sí, pero seguro. Muy, muy, muy rápida la respuesta de talento humano con ellos. Para que vea usted. Pase por allá y dígales que le agradezcan. Exacto. Ahorita se los mando todos para allá. Estas son mañanas de la X103.9 FM. Estrena tu Kia K3 Cross 2025 desde 86.990.000 pesos. Una SUV tipo crossover con diseño moderno, amplio espacio y tecnología avanzada. Hecha para quienes no temen llegar más lejos. Encuéntralo en nuestros concesionarios Kia o conoce más en kia.com.co. Aplican términos y condiciones Kia Movement and Spires. The White Stripes con Seven Nation Army en Mañanas de la X. Hablemos del pre-aging. ¿Qué es eso? Pues es una tendencia no muy agradable a la hora de salir con alguien, a la hora de meterse en una relación con alguien. Así como ya hemos hablado de estos términos que hoy en día utilizan muchas personas para referirse a las relaciones sociales, como el ghosting, ¿no? Pues también hay un término para referirse a esa, entre comillas, prueba o ensayo de qué posibilidad hay de ser infiel antes de meterse en una relación. Y esa es conocida como pre-aging. Uh-huh. Es dañina. Es una forma de traición a la confianza, a la intimidad y a las reglas y acuerdos que se puedan tener en una relación. Y es pasar ciertas líneas peligrosas en donde podría generarse una infidelidad, tal como coquetearle a alguien o responderle a alguien que sabe que le está haciendo cambio de luces, ahí sí como se dice, empezar a tener mucho más o mucho menos tiempo con su pareja para pasarla con otra persona, o empezar a omitir ciertos detalles con su pareja que han sucedido con otras personas. Claro, en el momento de enfrentar la conversación, pues usted se puede escudar en que efectivamente no ha pasado nada en concreto, no ha puesto cachos, no ha sido infiel. Pero el pre-aging es ese pequeño momento en donde usted pudo haber tenido algo, no lo hizo, pero de todas maneras generó el espacio, ¿no? Ok. Entonces, bueno, pues siguen saliendo más de estos términos inútiles, rebuscados, pero que pues pasan. Ahí está entonces el pre-dating, la tendencia de citas que conduce a la infidelidad. Está su Mañana X. Ahí está Chaperone con Good Look Babe sonando las mañanas en la X. Hace poco vi un tweet que de alguien que decía que le encantaría que Morrissey y Chaperone se conocieran. Ok. Y ver qué salía de esa charla. Bueno, sería candela. Ok, ahí estaría, pero sí, una gran voz de este 2024 y viajamos en el tiempo hasta 1984, precisamente un 20 de septiembre, salía esta canción, este clásico de Alphaville, Forever Young, y suena acá, en la X. Canción hace parte del más reciente disco de Billie Eilish que se llama Hit Me Hard and Soft. La canción es Birds of a Feather sonando Mañanas X. Y una de las noticias importantes, por lo menos para los amantes de los supercampeones, es que llega la serie completa a plataformas. Bueno, esto es una gran noticia, sí. Entonces, de ahí nace nuestra pregunta de hoy, recordando esta serie infantil que era nuestra favorita cuando, obviamente, éramos niños. Uribe DJ. La mía, los Thundercats. Me encantaban los Thundercats. ¿Cuál era tu personaje favorito? No, Leono. Claro. Chitara, sí, ¿no? Sí, Chitara, sí. Era increíble. Bueno, sí, pues según el público, yo le iba más a Leono. Espíritus del más allá, transformen este cuerpo decadente. Había una espada. Hay que decir que Munra era un gran personaje también. Munra. Sí, era fan, sí. A mí me asustaba Munra. Sí. Cuando estaba así en la cueva, así todo, era como, uy, no, amigo, y se convertía. Claro, pero yo nunca entendí por qué, siendo un malo poderoso, terminaba convirtiéndose en un cadáver, ¿no? Esa era la... Y no podía con Snarf. Yo casi no me acuerdo. Y eso que Snarf era la mascota, pero Snarf me costaba un poquito. Sí, y yo creo que eso es debido a la traducción en español con la que todos la vimos. Ay, ¿por qué? La voz de Snarf en español era insoportable. Ah, ya te entiendo. Sí. La voz en inglés no es tan detestable como era en español, pero bueno, en fin. ¿De eso hubo película? Sí, no. Iba a haber un live action. ¿Te acuerdas que iba a haber un live action? Sí, yo me acuerdo. Habían amenazado que iba a haber un live action, pero nunca lo hubo. Lo cancelaron. Menos mal. Sí. Lo que hicieron fue una serie hace un par de años con animacioncitas tipo Cartoon Network. ¿Cierto? Sí, ya recuerdo por dónde iba. Bueno, muy bien, mira, tenemos por acá opiniones, J. Mesa, y me uno y le tomo su mano, la brújula mágica. Claro que sí. Qué cosa más maravillosa, lo daban a las 4 de la tarde, me acuerdo mucho, yo llegaba del colegio y me ponía a ver la brújula mágica, enseñaba muchas cosas, era fantástico. Por acá uno que nos gusta, Urish, el gato cósmico, dice Ranita Platanera. Sí. Bueno, sí. Doraemon. Doraemon, las... Y se llama Doraemon porque le gustaban las Dorayakis. Las Dorayakis son las galletas hechas con frijol dulce. Dayana dice que no es otaku. Sí, Dayana se puede ir por ese hueco hora y media. Dayana sabe todo de la cultura asiática. Claro que no. Esto que yo sé, te lo juro, es un rincón del rincón. Cuando uno va a cosas como sofá, uno es un completo ignorante comparado con... Imagínate si tú dices eso. Imagínate. Gaby dice los supersónicos. Sí, Fab. Cardoso dice José Miel. José Miel puede ser de las series más traumáticas que un niño puede ver, porque a José Miel le mataron a la mamá. Okay. Todos vimos esa vaina. Yo no sé cómo logramos crecer medianamente cuerdos. Y se le perdía la hermana. Entonces, cuando se le aparecía la mamá en la luna, entonces la hermanita se iba y llegaban los escarabajos. Era un trauma. Todas esas series japonesas que nos llegaron en la niñez eran traumáticas todas. Banner sí. y Flappy. Banner y Flappy. Son José tus Miel. Amigos. ¿Cuál era el otro? Marco. Era el otro que buscaba también a la mamá, ¿no? Sí, Marco. Tenían Marco. Un trauma terrible con esa vuelta. Decían, mira, ponete, te va a mandar a un lugar muy, muy lejos y es que si tú te pones a mirar, busca a la mamá de Marco. La mamá de Marco es Quentin Tarantino. ¿En serio? Físicamente, sí. Diana. Uy, no. Diana. Ah, Diana. No, me declaro impedido. Tiene una carpeta gigantesca con toda esta información. Hay un meme. Te lo juro, fue por un meme que yo, porque no me acordé de la mamá de Marco, pero la función no, pues y fue como, ¿viste? Bueno, por acá dice Jaramillo Mazinger Z. Sí. Uy, sí. Claro. Y André dice Candy. ¿Se acuerdan de Candy? No. Candy. Pero se dan cuenta, la mayoría son japoneses. Japoneses o de ese estilo, sí, de animación. Candy tuvo una traducción, creo que era argentino, chileno, y hablaba todo el tiempo así. Ah, sí. Candy. Sí. Ya sé cuál es. ¿Viste? Llegaste por la voz. Bueno, ahí está. Ustedes pueden seguir opinando. Tienen todo el día para hacerlo.